Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Clorinda, aislada por 6 casos positivos de coronavirus. En conferencia de prensa, el Consejo Integral de la Emergencia COVID-19 informó que la localidad de Clorinda queda totalmente aislada luego de confirmarse 6 casos positivos de coronavirus. 6 han dado resultado positivo a coronavirus. Se tratan de 3 mujeres de 28, 40 y 41 años y 3 hombres de 21, 35 y 65 años respectivamente. Ante la delicada situación que se presenta en la ciudad de Clorinda, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 establece de manera preventiva el bloqueo de dicha ciudad. Desde este momento y por el término de 14 días, a los fines de llevar adelante el diagnóstico de la situación territorial y la detección temprana de nuevos posibles casos. Además, el intendente Manuel Celauro informó las medidas que adoptará esa localidad. Solamente van a estar abiertos los supermercados de barrios y pequeños negocios o kioscos de los barrios para poder abastecer a la gente. Ningún transporte interno, solamente se va a permitir el ingreso de aquellos camiones que ya están en ruta y que están trayendo de alguna manera algún tipo de productos lácteos, carne o otro tipo de comestible. Tipo de permiso ha caducado. Nadie puede salir en las calles de la ciudad de Clorinda, a excepción de los que son empleados de salud pública que trabajan en el hospital de la ciudad de Clorinda y farmacias únicas que van a estar habilitadas en la parte céntrica. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.